Organizándonos con la producción, este gran equipo se suma a la transmisión Radio Encuentro. Le mandamos un abrazo desde aquí y estamos ahora en comunicación con nuestra compañera Mariana Rucci, integrante de la conducción del sindicato docente UNTER de Río Negro en la seccional Cipolletti. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Javier, ¿cómo están por allá? Bueno, Mariana, perdón la presentación, estoy a varias manos. Mariana Rucci es secretaria general de la UNTER Cipolletti. Bueno, Mariana, están llegando a la convocatoria que estaba prevista para hoy. Contanos un poco cómo va eso. ¿A dónde es y bueno, y por qué? Exacto. En conjunto con la multisectorial de Neuquén, coordinamos una acción en apoyo a los compañeros y compañeras de Jujuy en relación a todas estas jornadas de violencia, de represión que se han llevado adelante en estos últimos días. Y bueno, nos estamos convocando acá en la rotonda de Rutas 22 y 151 para poder manifestar en la zona de Los Puentes. Junto con otras organizaciones sociales, no solamente el sindicato docente, sino que otras organizaciones sindicales y sociales también. Bien, bueno, esta convocatoria está hecha en el marco de lo que está pasando en Jujuy y la idea es, perdón, ¿me dijiste en dónde es la convocatoria? Estamos concentrando del lado de Río Negro en la rotonda de Ruta 151 y Ruta 22 y del lado de Neuquén en la zona de un sector mayorista también próximo a la rotonda de ingreso a Neuquén. Así que ahora en breve ya marcharemos hacia la zona de Los Puentes donde vamos a confluir ambas provincias en ese sector para poder manifestar en repudio al accionar del gobernador Morales en Jujuy, pero no solamente en relación a Jujuy. Esto es un accionar que están llevando los gobiernos provinciales. Recordemos que hace no muchos días atrás también sucedió algo similar en Salta, donde también exigíamos un paro general, un paro nacional a CETERA y a la CTA, pero no hubo mayor repercusión. Y en esta oportunidad, bueno, CETERA se ha dignado a convocarse en su comisión ejecutiva, en su equipo, digamos, para tomar la definición finalmente de convocar un paro nacional recién para el 22 de junio. Mariana, a nivel provincial, ¿ha habido novedades con respecto a la conducción central del sindicato UNTER? Sí, teníamos, en primera instancia, para este 22, teníamos convocado ya un congreso extraordinario para analizar y evaluar la paritaria que se llevó adelante la semana pasada con el gobierno provincial. Bueno, debido al paro nacional que ha definido la CETERA, este congreso se ha postergado, se ha pospuesto para el día lunes 26, donde, bueno, sí llevaremos los mandatos de las asambleas de las diferentes seccionales en relación a la propuesta salarial y seguramente con el fuerte repudio al avance violento y represivo de parte de los gobiernos provinciales y nacional también. Bueno, Mariana, vamos a seguramente volver a contactarnos en un rato en cuanto esté llegando, digamos, la gente a la convocatoria de ambos lados y cuando estén marchando para Los Puentes, esperamos el aviso para salir en vivo desde allí, ¿te parece? Dale, Javier, dale, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ustedes por el contacto de siempre. Mariana Rucci, secretaria general de la seccional Cipolletti del sindicato docente UNTER. Bueno, y después vamos a seguir seguramente ahondando en lo que tiene que ver con la situación docente específicamente.